Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para ustedes a este espacio de Púrpura. En el reloj de la cabina son las 11 de la mañana con 4 minutos y hoy vamos a tener un programa enfocado a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Hoy tenemos una gran invitada. A mí me da mucho gusto compartir el micrófono con ella. He compartido muchos espacios, pero nunca hemos compartido un micrófono. Ella es Silvia Susana. Silvia, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Pues muy agradecida por la invitación, muy contenta de estar aquí. Gracias, Silvia. Quiero agradecer también, obviamente, el espacio de Radio UV para Púrpura. Tenemos que agradecer, por supuesto, a Soledad Macías, que se encuentra en los controles, porque como ustedes saben, este es un programa producido totalmente por mujeres. Brenda Coronado en la producción y que ha hecho un gran trabajo esta semana para traernos los contenidos que tenemos el día de hoy. Antulio García, Marisol Cruz, Aldo Camacho, Miriam Marín, Alan Hernández, y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos van a poder, además de escuchar a través de esta frecuencia del 90.5 FM, pues van a poder ver también la transmisión que se está haciendo a través de Facebook Live. Gracias a Aldo por estar haciendo todo este trabajo. Y bueno, pues les invitamos a que participen con nosotras a través de la pregunta que lanzamos en este momento. Es, ¿te han negado información o atención médica en temas de salud sexual y reproductiva? Platíquenos esto a través del WhatsApp 2281-040477 y en el Facebook de Radio UV y Púrpura Radio UV para que podamos pues interactuar con ustedes. Silvia, pues muchas gracias por estar aquí. Nos da muchísimo gusto recibirte en esta cabina y sobre todo, bueno, pues este es un tema en el que tú eres especialista, tienes una maestría en sexología, ¿no? Y bueno, pues tienes mucho que platicarnos sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Sí, cómo no, bueno, pues es un tema muy amplio, podríamos abordarlo por muchos ángulos. A mí me gustaría empezar por el tema de esta parte que habla de salud sexual y reproductiva. Claro. Porque muchas veces hablamos de la sexualidad únicamente enfocada a la cuestión reproductiva. Esto tiene su historia, porque inicialmente cuando empieza a hablarse específicamente de los derechos sexuales, que hoy conocemos como derechos sexuales, se empezó a hablar únicamente de los derechos reproductivos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en los años 70, y bueno, pues mucha parte de tu auditorio seguramente no habría nacido, yo ya estaba en la universidad, y me acuerdo perfectamente cuando el presidente Echeverría empezó una campaña de control natal, de planificación familiar, claro, ¿no? Con esto de vámonos haciendo menos, que fue finalmente, digo, yo creo que muy necesaria, pero finalmente también como parte de exigencias de organismos internacionales, el Banco Mundial, Fondo Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, porque los países del tercer mundo estaban creciendo demográficamente, tasas muy altas. El problema fue que además de las campañas que me parecieron buenas, ¿no? Pues tratando de concientizar, etcétera, etcétera, el reparto de métodos anticonceptivos y demás, hubo muchos abusos, no solamente en México, en muchos países del tercer mundo, muchos abusos en el sentido, por ejemplo, de mujeres que tenían ya dos o tres hijos, iban al Seguro Social a parir al cuarto hijo y pues milagrosamente no se volvían a embarazar, ¿no? Así es. Pasaban años y no se embarazaban y al rato tenían problemas y bueno, resulta que les habían puesto un dispositivo intrauterino o las habían esterilizado sin su consentimiento. Y entonces se empezó a hablar de los derechos reproductivos, de cómo no puede haber, nadie puede esterilizar a una mujer sin su consentimiento. Posteriormente ya se empieza a hablar de los derechos sexuales, porque bueno, la sexualidad va más allá de lo reproductivo, pero todavía queda esta idea de, bueno, hablar de derechos sexuales y reproductivos, salud sexual, claro, y reproductiva. Claro. Y a veces termina por invisibilizar el resto de la sexualidad, ¿no? Así es. Yo he dicho, finalmente la sexualidad se compone de, bueno, erotismo, reproductividad, género, etcétera. Sería como hablar de derechos eróticos, y derechos sexuales y eróticos, derechos sexuales y de género, y bueno, pues no. Pero bueno, más allá de esto, la salud sexual es, pues, este bienestar psicosocial, emocional, incluso cultural, de la persona con respecto a su sexualidad y al ejercicio de su sexualidad, que, como dijimos, es muy amplio, que va más allá de la reproducción y tiene que ver también con el placer, con la manera en que se vive como hombre o como mujer, con la manera en que se vincula efectivamente con otras personas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empieza el tema de la salud sexual en una persona? Pues mira, yo diría que desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque si asumimos que la salud sexual es el bienestar con estos cuatro olones que menciona Eusebio Rubio, que son reproductividad, género, erotismo y vínculos afectivos, pues desde que la criatura acaba de nacer, pues establece un vínculo afectivo por lo regular con su madre, por lo regular en segundo lugar con el padre y con, pues, la gente cercana, ¿no? Si tiene hermanos, hermanas también. Y eso, y la manera en que se van construyendo esos vínculos afectivos van a ir determinando también la salud sexual. De hecho, buena parte del desarrollo de una persona adulta está marcado por los primeros 5 años de vida, ¿no? No solo en lo biológico, ¿no? Sabemos que una persona que no se alimenta bien los primeros años de vida después va a tener muchos problemas, aun cuando tenga acceso a una alimentación adecuada. Y en el ámbito de la sexualidad también. Entonces, si esa criatura no recibe esa afectividad de una manera adecuada, de una manera sana, si esa persona va, pues ya que crezca un poquito más, 2, 3 años, año y medio, empieza a ver que pues las condiciones de género entre su papá y su mamá, o entre tíos, hermanos, hermanas, hay inequidades, eso tampoco va a contribuir a una buena salud sexual, ¿no? Y yo diría que también, pues, es clave el tema de la pubertad, porque vienen cambios que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con características sexuales secundarias, con una serie de situaciones, ¿no? Simplemente la aparición más fuerte del deseo sexual, y que también, si no lo vivimos de una manera adecuada, pues va a repercutir en nuestra salud. ¿Qué tan importante es, además de tomar en cuenta esto desde casa, que también dentro de las escuelas, ahora que está tan fuerte este debate, se imparta educación sexual enfocada a estudiantes? Sí, esto es fundamental, porque hay mucha gente que dice, ¿no? Es que no nos dan educación sexual, es que no tenemos educación sexual. El problema, por supuesto, es que no la hay en términos formales, desde que debiera ser desde preescolar. Pero el asunto está en que sí hay una educación, pero es una educación informal que, pues, no necesariamente tiene las mejores fuentes. Desde el momento en el que pues vemos la publicidad, por ejemplo, que para anunciar una cerveza aparecen mujeres con poca ropa y, pues, un niño, una niña, ¿qué mensaje? O sea, ¿cómo está interpretando esos mensajes? ¿Los está interpretando en que, pues, una mujer es un objeto, es un adorno, es una figura únicamente al servicio del hombre? Y eso, pues, es una educación sexual inadecuada, por supuesto, pero es una educación. Es como se va formando la gente con respecto al tema. Entonces, si no brindamos una educación sexual en el ámbito escolar formal, pues las criaturas van a crecer con esta desinformación, y van a también ir incorporando una serie de prejuicios, de tabúes, de estereotipos que en la edad adulta no le van a ayudar. Esto también deriva mucho en situaciones como embarazos adolescentes, violencia sexual, cuestiones como estas. Claro, y yo me iría incluso más atrás, ¿no? El tema del abuso sexual en la infancia, que es muy, muy, muy grave. México es uno de los países de la OCDE con mayores índices de abuso sexual en la infancia y de pornografía infantil. Y tiene esto que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque no les decimos en general a nuestros hijos e hijas que cuiden su integridad corporal, ¿no? Uh-huh. Incluso genital, porque tenemos claro. miedo de desde el mismo momento de no querer nombrar nuestros genitales con el nombre correcto, ¿no? Pene, testículos, vulva, clítoris, vagina, etcétera, etcétera, porque parece que es que les vamos a quitar la inocencia, que les vamos a despertar el morbo. Y no, el morbo lo tenemos introyectado nosotras, claro. nosotros, ¿no? O sea, somos nosotras y nosotros quienes, cuando escuchamos la palabra pene, testículos o vulva, pues empezamos a pensar una serie de cosas que no necesariamente tienen que ver con, pues, lo que es una parte del cuerpo, como las orejas, como la nariz, como el estómago, ¿no? Entonces, me acuerdo de una campaña que había en Televisa de mucho ojo y cuéntale a quien más confianza le tengas. Claro. Pero no decía bien a bien de qué se trataba, ¿no? Los claro. niños y las niñas veían, bueno, ¿qué? ¿Me va a robar? ¿Me va a pegar? Y claro, a lo mejor en medios de comunicación masivos es difícil, pero en la casa sí es muy recomendable hablar con los hijos y con las hijas, ¿no? Directamente de, mira, tus genitales, tu pene, tu vulva, no lo puede tocar nadie porque estas son partes íntimas, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos va a ayudar muchísimo a prevenir abusos, porque en el momento en el que se acerque una persona, que puede ser un desconocido, puede ser un familiar, puede ser el padrastro, puede ser cualquier persona, pues la criatura ya no va a permitir esto, ¿no? Entonces, claro. por eso es importantísimo. Cuando hablamos muchas veces de educación sexual, se tiene la idea de únicamente el erotismo. Y entonces, van a venir a las escuelas a hablar de relaciones sexuales y de coito y de fajes, y entonces se les va a antojar, digo, como si no se les antojara. Sin hablarlo se les de hablara, él, ¿no? Claro. Pero aunque eso también es sexualidad, va mucho más allá, y esto tiene que ver con la prevención, como te decía, de abuso sexual, pero también de prevención de embarazos, ¿no? Hay claro. cifras verdaderamente lamentables, ¿no? Alarmantes, ¿no? Una tercera parte, poco más de una tercera parte de las y los jóvenes que tienen su primera relación sexual son los únicos que usan un método anticonceptivo. O sea, dos terceras partes, de cada tres parejas, uh-huh. dos no usan ningún método. Claro, que además hay que decir, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, cada año en Veracruz nacen alrededor de 120,000 niños y niñas, y alrededor del 25% de esos nacimientos son de madres adolescentes, que en muchas ocasiones no solamente tienen que dejar la escuela, tienen que truncar su plan de vida, y que, bueno, pues llegan a sufrir incluso hasta violencia. Y muchos de esos embarazos, y es muy lamentable decirlo, se dan entre los 10 y los 14 años a consecuencia de abuso erótico sexual por parte de adultos y muchas veces adultos cercanos. Sí, efectivamente, la mayor cantidad de abuso sexual en la infancia y adolescencia, de casos de pederastia, son de personas cercanas, ¿no? Sobre todo familiares. Y el desconocimiento, además, bueno, en talleres que hemos dado, de repente hay chicas que se me acercan, bueno, alguna chica me preguntó, oiga, maestra, ¿y la píldora anticonceptiva hay que tomarla antes o después de tener las relaciones sexuales, ¿no? O sea, como... Pues, tampoco están teniendo acceso a anticonceptivos, ¿no? No, y además... A información sobre todo. Información, porque, bueno, punto que consigan la pastilla, pero oye, si yo me la tomo nada más el día que voy a tener relaciones sexuales, no me sirve para nada, ¿no? Claro. Y claro, el acceso es otro tema también bien importante. Claro, de ahí, bueno, pues insistimos en esta pregunta que lanzamos el día de hoy para el auditorio. Si te han negado información o atención médica en temas de salud sexual y reproductiva, esto nos lo pueden contestar al WhatsApp 2281-040477, a través del Facebook Radio UV y de Púrpura Radio UV, que ya estamos compartiendo la transmisión en vivo. Hola. A quienes nos están acompañando a través de las redes sociales. Y Silvia, se me viene una pregunta. También mencionabas que parte de esta educación sexual implica el tema de la identidad. Uh-huh. Y obviamente viene también el tema de la preferencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos puedes platicar un poco acerca de esto? Sí, bueno, la identidad de género es yo creo que el primer elemento identitario de la persona. Es el primer, ya incluso en la edad adulta, ¿no? Casi cuando, si alguien te conoce y no te ve o no te escucha, la primera pregunta es, ¿eres hombre o eres mujer? ¿No? ¿Por qué? Porque esto nos va a marcar. O sea, finalmente, aun cuando pues somos seres humanos, cultural, socialmente, hay diferencias importantes en cuestiones de género, ¿no? Más allá de las desigualdades y todo, pero hay diferencias. Entonces, claro. El hecho de yo saberme un niño o una niña es importante para mí. ¿Por qué? Porque me va a dar seguridad, me va a dar certeza, me va a permitir estar del lado adecuado, del lado con el que me identifico. Para la gran mayoría de las personas esto no genera ningún problema, ¿no? Incluso claro. Yo en talleres también que doy sobre el tema, inicio con la pregunta de ¿eres hombre o eres mujer? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo sabes que eres hombre o mujer? ¿No? Y cuando estos talleres están dirigidos a personas que no son transgénero, pues les cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque, por supuesto. Porque, bueno, te dicen por los genitales, pero bueno, cuando ya les es un proceso en el que se queda claro que los genitales no marcan el género, pues entonces ya no saben, ¿no? Y quienes vivimos una identidad de género no convencional, ¿no? Las personas trans, pues lo tenemos clarísimo porque vivimos una inconformidad con el género que nos asignaron. Justamente claro. A partir de estos genitales, nos dicen, ah, bueno, tiene pene, es niño, tiene vulva, es niña, ¿no? Y nos educan y nos crían, nos asignan el género que supuestamente nos debiera corresponder en base en virtud del cuerpo. Entonces, esta identidad de género se descubre alrededor de los 2 años. 2, 3 uh-huh. años, la persona ya tiene conciencia de ser un niño o una niña. Y, insisto, en la mayoría de los casos no hay problema porque, bueno, pues la niña le ponen el vestido, la niña está feliz, juega con sus amiguitas. Pero una persona trans pues va a tener este conflicto de decir, bueno, pero ¿por qué me ponen un pantalón si yo quiero un vestido? ¿Por qué no me ponen un moño? ¿Por qué me cortan el pelo? ¿Por qué me llaman José Luis, no? Si yo me quiero llamar Julieta. Entonces, es un problema porque primero no hay la criatura difícilmente va a tener información como para saber qué es lo que está pasando. Y la familia pues tampoco, ¿no? Uh-huh. Incluso muchas veces, y me han llegado casos de familias y de personas que acudieron con psicólogos, ajá, y que estos psicólogos le dicen a la mamá, señora, no permita por ningún motivo que su hijo se ponga vestidos porque esto lo va a confundir y bla, bla, bla. Y, o sea, profesionales que no tienen la menor idea de lo que es la identidad de género. Muchas criaturas trans, cuando tienen que vivir en el género que no les corresponde, uh-huh, pues presentan muchísimo tipo de problemas. Y aquí, pues, estamos hablando de salud sexual. Claro, porque, por supuesto. Pues tienen problemas, por ejemplo, de incontinencia urinaria, de altos índices de estrés. Incluso para relacionarse, ¿no? Exactamente, en la escuela no se pueden relacionar porque las niñas no los aceptan no, tú eres niño, tú vete con los niños, y los niños no lo aceptan porque no eres tan rudo como nosotros, tú eres una nena, y entonces pues queda como que en el limbo, ¿no? Cuando estas criaturas, pensemos en una niña trans, ¿no? Uh-huh. Que nace con pene y que se identifica como niña. Claro. Cuando estas criaturas pueden vivir ya en su género, es decir, bueno, ya voy a vivir como niña, voy a ir a la escuela con vestido y voy a jugar con mis amiguitas, cambia inmediatamente, se empiezan a sociabilizar de una manera asombrosa. Perfecto. Silvia, vamos a continuar hablando de este tema. Vamos a ir primero a una canción. El día de hoy, Free Me, de Joss Stone, y regresamos en un momentito. Don't tell me that I won't, I will. Don't tell me how to think, how I feel. Púrpura, transformando imaginarios. En Veracruz, la violencia contra personas con VIH es una cuestión estructural. Sin embargo, las mujeres la sufren aún más cuando tienen que atender su salud sexual y reproductiva, pues son víctimas de discriminación en centros de salud, como lo explica Patricia Ponce Jiménez, integrante del grupo multisectorial VIH. Siempre en los CAPACIS hay mujeres embarazadas con VIH. Y en el corte del año pasado teníamos niños que Secretaría sí los marca de 2 a 18 años, casi 380 niños, preadolescentes y adolescentes y jóvenes, que eran nacidos de, o sea, ¿no? Todos en tratamiento, es decir, todos estos niños y niñas o adolescentes con VIH. Pero aparte, niños en seguimiento, que son niños hijos de madre con VIH de 0 a 2 años, ¿sí? Teníamos 276. Y si tú revisas las cifras de censidad, te dice que en un año en México nacieron 30 niños. O sea, hay un subregistro por parte de Censida, o aquí nos está reportando a Censida a los datos originales. De tal manera, bueno, que somos el segundo estado que más niños aportamos a nivel nacional con VIH. Con un chaleco café y una playera roja, habla sobre la situación que prevalece en Veracruz alrededor del VIH. Y explica que lamentablemente no se ha podido erradicar la transmisión vertical y esta afecta a nuevas generaciones pese a ser una cuestión evitable. A la violencia obstétrica que sufren las mujeres embarazadas con diagnóstico de VIH se suma el hecho de que en Veracruz desde 2011 se incurrió en actos que podrían ser calificados como corrupción y omisión, pues se compró un lote de 70.000 pruebas rápidas de VIH que resultaron ser defectuosas, carentes de registro sanitario. Frente a nuestra insistencia de que no era posible que en Veracruz estuviéramos ocupando los primeros lugares en el número de niños atendidos, ¿no? Con el virus, y que no pudiésemos parar la transmisión vertical. Por eso es que se compró ese lote. Nosotros lo que hicimos fue pedirle al entonces secretario que nos diera unas pruebas para poderlas testar. Y generalmente lo que nosotros hacemos es testarlas con compañeros nuestros que tienen VIH. Entonces nos llamó la atención que a la hora de testar los compañeros salían no reactivos, entonces nos estaban dando falsos positivos. Estas pruebas originalmente fueron compradas para el programa de salud materna, es decir, para aplicarse a las mujeres embarazadas exclusivamente y detectar casos de VIH y aplicar de manera oportuna los tratamientos antirretrovirales para evitar la transmisión vertical. Volvimos a la mesa con el secretario, le explicamos la situación. Él dijo que iban a ser testados por el Laboratorio de Salud Pública, cuyo al frente está la doctora Aurora Parisi, que extrañamente sigue ahí, creo que tiene 14 años al frente, y con la cual habíamos tenido ya en varias ocasiones problemas, porque ella siempre estaba validando las pruebas que nosotros decíamos que teníamos dudas sobre, ¿no? Entonces regresaron a la mesa las pruebas porque el laboratorio estatal las certificó. Nosotros insistimos con el secretario antes que las liberara. Volvimos a pedir nuevamente pruebas, las volvimos a testar, y en esa ocasión no solamente fueron testados con otros compañeros del grupo que tienen VIH, sino con algunas mujeres embarazadas que ocurren con un grupo que se llama Hacia la Vida, donde ellos ofertan pruebas. Entonces llegaron mujeres embarazadas que traían su resultado reactivo, ¿no?, tanto de jurisdicción sanitaria como del propio INS, y al aplicarle las pruebas, incluso estaban en tratamiento, volvieron a dar falsos negativos. En su momento, tras comprobar que esas pruebas eran defectuosas, el compromiso que hizo en aquel entonces el secretario de Salud, Pablo Anaya Rivera, fue que estas se embodegarían y no serían utilizadas. Sin embargo, 6 años después, se sabría que esto no fue así, pues de un lote de 70.000 hay 23.000 desaparecidas, que se cree fueron distribuidas y usadas, con el riesgo de que éstas hayan dado resultados falsos a quienes se les aplicó. En la siguiente entrega hablaremos de los actos de corrupción y omisión que se incurrieron en Veracruz respecto de la compra de estas pruebas rápidas, destinadas al programa de salud materna para frenar la transmisión de madres a hijos e hijas, informó Brisa Gómez. Agencia Veracruzana Radio. Ya estamos de regreso después de esta canción y de esta parte del reportaje que tiene mucha relación el día de hoy con la salud sexual y reproductiva. Y continuamos con nuestra invitada de hoy, Silvia, muchas gracias. Hemos empezado a recibir ya algunas mensajes del auditorio. Uno de ellos, gracias, Adolfo Roberto Pérez Valdés, que desde el puerto nos saluda. Muchas gracias por escucharnos. También Adolfo nos comparte que el fenómeno de los Estados Unidos, de las denuncias contra abusos, desafortunadamente en nuestra oprimida sociedad no tiene repercusión, así de mal estamos. Y bueno, pues nos responde incluso a la pregunta que lanzamos, ¿te han negado información o atención médica en temas de salud sexual y reproductiva? Y nos dice, soy demasiado adulto para solicitar información de este tipo, en este mes llego a los 60. ¿Qué me podrían decir? Bueno, esa es una pregunta que tú podrías respondernos ahorita. También le agradecemos a Leopoldo Barradas, nos dice felicidades por tratar estos temas que tanta falta hacen para hacer conciencia sobre el respeto, la igualdad y la inclusión. Sobre esta pregunta, a una persona de 60 años, ¿qué le pueden dar o qué le pueden responder en los servicios de salud, por ejemplo? Sí, bueno, es que mira, aquí es bien interesante porque volvemos a lo mismo, en esta mirada de la sexualidad únicamente reproductiva, entonces los niños y las niñas, como quedan todavía fuera, no pueden reproducirse, quedan fuera. Y las personas adultas mayores, pues también, sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres después de la menopausia ya no es posible el embarazo y entonces pues ya su sexualidad está negada. Sin embargo, las otras esferas de la sexualidad, ¿no? Lo que decíamos, el género, el erotismo, los vínculos afectivos, siguen existiendo, y sobre todo el erotismo, que también se piensa, ¿no? Vemos imágenes de personas de 60, 70 años abrazándose, besándose. Ay, mira, pero ¿cómo? Si ya están viejos, no sé qué. Claro. O sea, ese estereotipo y ese prejuicio. Y por supuesto que a los 60, 70, 80 años seguimos teniendo deseo sexual, seguimos vibrando con una caricia, con un beso, con un coito incluso. Seguimos teniendo muchas necesidades en el tema de la sexualidad. Entonces yo creo que tenemos que empezar por quitarnos estos prejuicios y finalmente pues somos personas sexuadas desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces, bueno, solicitar los servicios que sean necesarios. Por ejemplo, pues sí, una mujer ya de cierta edad, ya la lubricación vaginal va a ser mucho menos intensa que una joven de 30 a 35 años. Pues a lo mejor, si vamos a tener un encuentro sexual, necesitamos algún lubricante, necesitamos algún tipo de auxiliares. En fin, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con nuestra salud sexual y que, sin importar la edad, tenemos no solamente la necesidad de recurrir a estos servicios, sino el derecho de exigirlos. Claro, y que hay que decir, en los centros de salud está la obligación de proporcionar preservativos, tanto condón femenino como masculino, y incluso dan sobrecitos de gel lubricante, ¿no? Que eso es un servicio que otorgan los servicios de salud y que cualquier persona de cualquier edad puede ir solicitarlos en los módulos de acceso, de entrada, y no hay ninguna razón por la que se le niegue, ni porque son menores de edad, tampoco hay por qué esperar que a los menores les digan, trae a tu mamá o un consentimiento firmado, porque eso tampoco está en la ley, eso es importante. Y como lo platicábamos justamente antes de entrar al aire, Brenda y Soledad y yo lo platicábamos, pues muchas veces los adolescentes están en esta etapa de experimentación a los 13 años, y si en esta van a un centro de salud, piden condones y les dicen, trae a tu mamá, entonces estamos obligando que estos adolescentes inicien su vida sexual de manera insegura y con el riesgo no solo de los embarazos, sino de infecciones de transmisión sexual. Sí, porque me ha tocado en los talleres que hemos dado a personal de salud, hay también desconocimiento, desgraciadamente no por trabajar en un centro de salud ya se tiene toda la información de los derechos sexuales y demás. Y me han tocado médicos o enfermeras que dicen, no, es que si le damos pues condones o pastillas o algo a menores de edad, van a venir los papás y nos van a denunciar. Y yo les digo, bueno, es que esa denuncia no tendría ningún sentido porque está el derecho humano. Lo que sí puede pasar es que si les niegan el servicio, esos mismos adolescentes los pueden denunciar y entonces sí están infringiendo un derecho, ¿no? Entonces, claro. Creo que es importante porque a veces lo harán por prejuicios también, ¿no? O sea, hay de todo. Hay personal de salud que cree que si Si te niego el condón, entonces ya no vas a tener relaciones sexuales. Y eso y no va a pasar. Si te niego el condón, vas a tener relaciones sexuales sin condón y te vas a embarazar o vas a tener una infección de transmisión sexual. Entonces, pero a veces es por desconocimiento. Entonces, que sepan que no hay ningún problema si les proporcionan estos métodos y, claro, con la información adecuada para que pues no se vayan a tomar la pastilla antes o después del por contacto supuesto, sexual, ¿no? Por supuesto. ¿Crees que hace falta esto, reforzar esto en las escuelas? Sí, muchísimo, muchísimo, ¿no? Yo creo que así como, pues, nos, y lo he comentado en otros espacios, ¿no? Que yo me acuerdo en secundaria, cuánto esfuerzo, cuántas horas, pues, para aprenderme las capitales de Tailandia, de Bangladesh, de no sé qué, cuántos países que ya ni me acuerdo de esas capitales. Bueno, me parece mucho más útil que en lugar de, bueno, o no en lugar, además de toda esa información que recibimos en la escuela, pues tuviéramos una información y una educación para la vida. Y qué más importante que la sexualidad. Claro. El que no nada más vengan a darnos un taller de vez en cuando y nos enseñen a usar un condón, sino que hubiera realmente ya una materia de educación sexual en cada uno de los grados escolares, y no como optativa, que aquí en Veracruz es una posibilidad en secundaria de como optativa, ¿no? Claro. No, que fuera ya como parte de la currícula para que pues sepan no solamente de métodos anticonceptivos, sino de cuidados para prevenir violencia sexual. Por ejemplo, ahora con el tema de la tecnología, hay una gran cantidad de abusos de chicas que en algún momento pues confiaron en el novio, le mandaron una foto con poca ropa o desnudas, que puede ser muy divertido, eróticamente puede ser muy rico, ¿no? Pues te comparto mi foto, mira qué bonito, pero esas chicas se les olvida. En el marco del respeto, ¿no? En el marco de un respeto y de un cariño, pero se les olvida que el amor no es para siempre y que puede terminar esa relación y nunca sabemos en qué términos va a acabar. Y puede ser en términos muy malos, y entonces esa imagen pues va a servir para chantajear a la chica o va a servir para exhibirla en las redes sociales, y esto es gravísimo, ¿no? Claro. Silvia, antes de irnos al corte que estuvimos con la canción, hablábamos acerca de la identidad, pero bueno, pues todavía nos quedaba un poco pendiente hablar acerca de la preferencia, sí, que hay que dejar en claro, no es lo mismo, no es lo mismo la identidad que la preferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, la identidad es quién soy. Soy un hombre, soy una mujer, e incluso ya hoy en día hay personas que se declaran o ser ambos, o ser ninguno. Así o es. Alternado, ¿no? Género fluido, que es muy válido. O sea, cualquier opción es muy válida, ¿no? Entonces vemos personas que un día las encontramos con medias, tacones, vestido, y tres días después las encontramos con barba y pantalones de mezclilla, tenis, etcétera, ¿no? Y fluyen muy bien. Esa es la identidad. ¿Quién soy? ¿Soy un hombre? ¿Soy una mujer? ¿Ambos o ninguno? Y la orientación o preferencia sexual es quién me atrae, de quién me enamoro, de un hombre, de una mujer, de ambos o de ninguno, ¿no? Y entonces, la identidad de género, nos va a hacer hombres o mujeres, y la orientación sexual nos va a hacer homosexuales, heterosexuales o bisexuales. Y la orientación sexual se descubre por lo regular en la pubertad. O sea, sí, independientemente de si me gustan personas de mi mismo sexo o del otro sexo, lo voy a descubrir, pues varía muchísimo. Hay personas que dicen, es que yo desde que estaba en segundo de primaria me acuerdo que me gustaba la maestra o el maestro de educación física. Y hay otras personas que dicen, no, pues yo hasta que llegué a la secundaria, que conocí a fulanita, ya me di cuenta, ¿no? Pero esto también, y por supuesto que también es parte fundamental de la salud sexual. Si yo soy una mujer que me enamoro y que me erotizo con otras mujeres y no puedo hacerlo porque pues me van a condenar, me van a rechazar, me van a violentar, y entonces tengo que vincularme erótica y afectivamente con un hombre, pues obviamente no la voy a pasar bien. Claro, y bueno, pues esto es un mensaje precisamente a jóvenes que están en esta etapa. ¿Qué les puedes decir tú a jóvenes, adolescentes, incluso a personas adultas que están en esta pues en esta situación, ¿no? De no reconocer que sienten atracción por personas del mismo sexo o que sienten atracción incluso por personas de ambos. Claro, Sí, yo les diría que primero no es ninguna enfermedad. Ya incluso en 1990 la Organización Mundial de la Salud despatologizó la homosexualidad, la retiró de los trastornos, que no es ninguna enfermedad, que no es ninguna perversión, que es una condición como cualquiera, tan válida y tan saludable como la heterosexualidad. Esto que dicen es que es antinatura, es que no se pueden reproducir. Yo lo he platicado con jóvenes en los talleres, hacemos unas cuentas ahí muy aproximadas. Una pareja heterosexual puede llegar a tener unos 3,000 encuentros sexuales a lo largo de su vida sexual activa, y de esos 3,000 encuentros tienen 3 o 4 hijos, cuando mucho. Claro. ¿Qué quiere decir? Que hay 2,996 encuentros sexuales que no son con fines reproductivos. Entonces, pensar que dos hombres o dos mujeres no pueden amarse y erotizarse porque no se pueden reproducir, pues es limitar muchísimo, pero muchísimo, la sexualidad humana, ¿no? O sea, entonces, empezando por eso, o sea, si yo soy una mujer lesbiana, un hombre homosexual, y estoy convencido de que pues no tengo ningún problema, ninguna patología, pues eso ya de entrada me va a hacer sentir bien. Y por otro lado, tampoco podemos hacernos ilusiones y pensar que echándole ganas, claro, vamos a cambiar. No, o sea, esto es inmodificable, no pasa, ni con terapias. O sea, yo puedo llevar una esas terapias de... Ojo con esas terapias y esas clínicas de conversión, claro. Y lo único que hacen es programarte, ¿no? Quien haya visto la película Naranja Mecánica, por supuesto, sí, ahí se da cuenta, ¿no? O sea, sí te pueden hacer, te pueden cambiar una conducta, pero con estímulos muy fuertes para que en el momento en el que tengas ese deseo por otra persona de tu mismo sexo, sientas horrible y entonces te reprimas, pero la represión no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, que no se puede cambiar. Y tercero, que pues únicamente podemos ser felices y podemos gozar de buena salud sexual si estamos en armonía con lo que somos, lo que nos gusta y lo que hacemos, ¿no? O sea, eso de contra natura, justamente lo contrario es, o sea, eso sí sería ir en contra de mi naturaleza. Claro. Si a mí me gustan las mujeres y yo, por quedar bien con la sociedad, por pretender no tener problemas, me voy a vincular con un hombre, eso sí es ir en contra de mi propia naturaleza. Claro. Perfecto, pues vamos a ir a una cápsula. Antes quiero agradecer a Alma Celia, que nos está escuchando y que te manda saludos también. Por supuesto a Dani, muchas gracias por estarnos escuchando hasta allá por donde estás. Y vamos a ir a una cápsula sobre el trabajo que lleva a cabo The Mac y regresamos para terminar el tema. Púrpura, transformando imaginarios. Todas las mujeres tenemos algo que decir y DEMAC México trabaja para brindarnos un espacio donde contar nuestra historia. Documentación y Estudios de Mujeres AC es una asociación dedicada a impulsar la escritura autobiográfica de mujeres y hacer visibles sus historias a través de la difusión de sus testimonios autobiográficos. Gisela Pérez, coordinadora de actividades y talleres en DEMAC Puebla, platica con nosotras acerca del trabajo que realizan y el impacto que tienen estos talleres y actividades en la vida de las mujeres que se atreven a escribir su historia. DEMAC tiene ya 30 años en el país, 15 años en Puebla. Y igual, bueno, las diferentes sedes tienen diferentes años trabajando y lo que hacemos es promover la escritura autobiográfica en mujeres, que las mujeres se apropien de la escritura para que se atrevan a contar sus historias de vida y después publicar estas historias para que la gente en general, hombres y mujeres, puedan tener acceso a ellas y vean qué es lo que pasa con la vida de las mujeres. Las historias son muy diversas, pero sí te puedo decir que sí hay mucha coincidencia en cuestiones como de violencia, de discriminación. Definitivamente, digamos lo que digamos, las mujeres sí vivimos cuestiones muy diferentes a las de los hombres. Y en eso es en lo que son similares todas las historias que pasan por DEMAC. De repente sentí en mi sien derecha algo frío y escuché un sonido extraño, como si alguien hubiera cortado cartucho. No andaba muy errada. Una pistola me estaba apuntando. Mi mente no quedó en blanco. Aparecieron miles de imágenes, pasadas y presentes, y no vi mi futuro, porque no tuve oportunidad. Hay veces que desde el primer ejercicio se atreven a contar muchas cosas. Hay quienes después de muchos ejercicios es cuando se atreven, y hay otras que no, ¿eh? Hay otras que hasta el segundo o tercer taller pues, que se atreven a contar más cosas. Lo que nosotros les decimos es que todas tenemos algo que contar y todas podemos escribir. No necesitas estudiar, no necesitas ser escritora para poder escribir tu historia de vida. Entonces, de ahí partimos, ¿no? No es un, nuestros talleres son de autobiografía, no son ni de estilo, ni de ortografía. Claro, obviamente las talleristas las apoyan en esas cuestiones si lo necesitan, pero lo más importante es que se atrevan a eso, a escribir su historia, que vean la escritura como algo accesible para ellas, ¿no? Porque a veces decimos, ay, no, es que yo no soy escritora, ¿no? Todas lo podemos hacer. Y como te decía, muchas dicen, es que yo no tengo nada que contar. Y cuando tienen el papel enfrente son las que más escriben. Entonces, promover que todas lo podemos hacer y puede ser un medio de expresión muy importante para nosotras las mujeres que a veces estamos ocupadas en otras cosas y no nos damos tiempo para nosotras mismas. Nosotras lo que creemos es que la contención en grupo es bien importante. Cuando tú te ves reflejada en las historias de las otras mujeres, aprendes en muchas cosas. A veces vivimos dedicadas a la familia, al trabajo, a las labores del hogar, a muchísimas cosas. No tenemos tiempo para nosotras, no nos dedicamos tiempo para nosotras. Entonces, en ese momento, cuando te das cuenta que hay otras mujeres viviendo lo mismo, que están pasando por lo mismo, aprendes mucho, ¿no? Y ese acompañamiento de las otras mujeres, esa solidaridad de las otras mujeres, de verdad ayuda muchísimo. Bueno, es eso, aprender de las otras experiencias, ¿no? De ver que no estás sola, porque a veces pensamos que estamos solas en lo que estamos viviendo, que no estás sola, que hay historias muy similares y que todo se puede resolver. Y más cuando puedes compartirlo con otras personas. Entonces, es bien, bien importante ese acompañamiento de todas dentro del taller. Cuando atravesamos por momentos difíciles y dolorosos, necesitamos palabras de aliento y tener fuerza para no dejarnos vencer por el dolor. La familia de mi esposo siempre tuvo para mí palabras que me reconfortaban y me hacían desear seguir adelante, a pesar de las vicisitudes. A mis 19 años, debía afrontar esta prueba tan dura que la vida me estaba poniendo, la de ser madre de una niña especial. Tenemos desde personas que han resuelto problemas de violencia a través de verse reflejadas en el papel y decir ya no más, no quiero vivir esto más, hasta ganadoras de nuestros concursos, de los premios DEMAC para mujeres que se atreven a contar su historia, ganadoras que no solo han ganado el premio en efectivo, que es muy interesante porque son 100,000 pesos, sino además han publicado sus historias y han trascendido a otros niveles, ¿no? Una chica que recientemente ganó el último concurso, ella es portadora del VIH y hoy en día se dedica a ayudar a otras mujeres y a otras personas que están pasando por lo mismo que ella. Entonces, gracias al taller que tomó, gracias a que la publicaron, ella ahora puede compartir su testimonio con otras personas y ayudar a otras personas. Ella se dedica ahora a ayudar a otras personas. Entonces, de cuando llegó al taller, que estaba muy deprimida y no quería hacer nada, a lo que es ahora, es un cambio radical y muy importante para ella y pues para nosotras. Un orgullo, ¿no? Ver que nuestros talleres y que los concursos pueden darle eso a las mujeres. Ya lleva en 30 años de Mac publicando historias. Los libros los pueden encontrar en diferentes librerías y en nuestras sedes también, en el caso de Puebla, pues en la sede de Puebla, en la de Querétaro, en la de Chihuahua y en la Ciudad de México también en la sede, en diferentes librerías. Y lo más interesante es que hay muchas de nuestras publicaciones ya han sido digitalizadas, entonces se pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de internet. Ahí cualquier persona puede tener acceso a ellas y no solo eso, también pueden compartir de manera gratuita. Si hay alguna mujer que no le dio tiempo entrar al concurso, que no sabía que existía el concurso, pues bueno, no tendrá el premio en efectivo, pero puede publicar en esa página de internet sus testimonios o su historia de vida. Entonces, pues es una plataforma para eso, para compartir historias. DEMAC organiza anualmente un concurso con el objetivo de promover que las mujeres se apropien de la escritura y se atrevan a contar sus historias para tomar conciencia de sí mismas. Además de proporcionarnos la oportunidad de ganar un premio de 100,000 pesos en efectivo. Si deseas consultar la página de internet, lo puedes hacer a través del www.demac.org.mx. Atrévete a contar tu historia. estamos de regreso después de esta cápsula de DEMAC, que hacen un trabajo maravilloso ustedes a través de la cápsula, e incluso si lo necesitan les podemos compartir los datos de contacto con esta organización. Realmente es maravilloso que las mujeres pues tengan la oportunidad de acercarse a estos espacios, a aprender a escribir sobre su autobiografía. No es terapia, pero siempre sirve de catarsis, y ahí, bueno, pues nos sirve a las mujeres para empezarnos a dar cuenta pues del camino que tenemos recorrido. Silvia, hemos tenido muchísima respuesta a esta pregunta que lanzamos al inicio del programa. ¿Te han negado información o atención médica en temas de salud sexual y reproductiva? Y bueno, pues tenemos además un radioescucha que nos escribió y nos dice que está sano, que cada año se hace 2 pruebas de VIH, lo cual, bueno, pues es de reconocérselo, porque no siempre la gente acude a practicarse este tipo de pruebas. Dice, las mujeres adultas ni caso me hacen y las jóvenes tienen otras expectativas. Bueno, estoy muy participativo, gracias por su espacio, gracias por participar. ¿Qué le podrías decir a este radioescucha? Sí, bueno, desgraciadamente seguimos viviendo estos prejuicios, ¿no? De que ya en la edad adulta ya es muy difícil tener pareja y podernos vincular. Sin embargo, creo que cada vez va habiendo una mayor apertura, ¿no? No, seguramente para un hombre de 60 años no es tan fácil, bueno, como si lo fuera, pero pues como para un hombre de 30, 35 años, conocer a una chica de su edad, salir y conocerse y demás, puede costar más trabajo, pero también hay grupos, no grupos de ligue específicamente, claro, sino grupos donde se socializa, ¿no? Grupos incluso de la tercera edad, claro, en donde se socializa y pues se pueden ir conociendo personas, ¿no? Con fines afectivos o erótico-afectivos. Creo que también es importante que nos quitemos de la cabeza la idea de la media naranja, ¿no? O sea, que necesitamos forzosamente una pareja para estar completos. No, somos personas completas y podemos vivir sin una pareja y vivir bien. Finalmente, nuestras necesidades sexuales también, pues bueno, está el autoerotismo, la masturbación, hay muchas maneras de poder vivir esto. Y pues yo diría que lo importante es esto, que tenga sus revisiones y que pues tenga una vida sexual sana. Silvia, además, bueno, pues ahora que nos estaba mandando saludos Alma Celia desde Poza Rica, pues tú nos ibas a platicar que mañana vas a estar por allá. Sí, sí, un saludo a todas las personas de Poza Rica y una invitación para que me acompañen a las 5 de la tarde. Vamos a presentar un libro que escribí que se llama Citlali tiene 3 abuelas. Es un cuento para niños y niñas en donde se explica esto que hablábamos hace rato de las identidades de género. Y se va a presentar a las 5 en un lugar que se llama Para Libros, Poza Rica, me parece que está en el Parque Juárez. Entonces, bueno, pues la entrada es gratuita y va a haber algunos libros a disposición del público que asista. Pero este no es el primer libro que escribes. Ya tienes otros materiales y tienes otras producciones. Sí, incluso, pues ahora que venía la cápsula de DEMAC, bueno, yo tomé este curso de autobiografía, la verdad, muy rico, muy, muy interesante. Ya yo tengo una novela autobiográfica que se llama Piel que no miente. Y con el taller que tomé con DEMAC, que escribí otro que se llama A Contracorriente. Y es, sí, como decías, muy catártico. Platícanos, ¿dónde podemos encontrar estos libros? Estos libros, bueno, el de Citlali es gratuito, se puede descargar por internet en la página de CONAPRED o directamente acudir a las oficinas de CONAPRED en la Ciudad de México y obtener el ejemplar impreso. Y los otros, por el momento nada más los tenemos de manera electrónica. Uh-huh. Si me contactan, mi Facebook es Silvia Susana Jacome García. Me contactan, me dicen que quieren el libro y bueno, pues ahí ya les daré la información necesaria. Perfecto, pues gracias. Y nos queda un minuto nada más para despedirnos. Antes de irnos, yo quiero agradecer a Eugenia Núñez. Dice, felicidades Brisa y Silvia por abordar este tema. Gracias, creemos que es un tema necesario en los medios de comunicación, por supuesto. Ciudadano Jarocho dice, el conocimiento es la llave para la igualdad. Bien, muchísimas gracias Ciudadano Jarocho. Gracias a quienes nos estuvieron escuchando. Silvia, ¿algo con lo que quieras terminar? Pues nada más que, como decíamos hace rato, la sexualidad empieza desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Entonces, pues la invitación a que nos atendamos en el asunto de la salud sexual, y esto es, bueno, vivir de acuerdo a quienes somos, informarnos, exigir la información, buscar la educación. Hay muchos canales para educarnos en sexualidad, vivirla sin culpas, vivirla con plenitud y pues tener una sexualidad, pues yo diría que placentera, responsable y libre. Perfecto, muchas gracias Silvia, gracias a ustedes. Nos vamos a escuchar la próxima semana a las 11 de la mañana por aquí por el 90.5 y a través de Facebook Live en Radio UV, en Púrpura Radio UV. Y el tema de la próxima semana serán las mujeres en los medios de comunicación. Vamos a tener también invitadas de lujo como hemos tenido en cada uno de los programas. Gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez.